Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, es 11:30 y comienza aquí el programa Cultura Musical. Hoy vamos a hacer un recorrido por las canciones, por un set list que es considerado como los mejores covers que se han hecho. Pero buenos covers, porque bien sabemos que existen grupos o cantantes que intentan hacer un cover de una canción muy famosa, muy exitosa, sin embargo les sale totalmente mal porque lo hacen con una versión o lo adaptan a un estilo comercial que no va como fue la canción pensada. Entonces sale algo totalmente mal, totalmente contrario a lo que fue la canción. En este caso vamos a revisar las mejores adaptaciones, porque un cover hay que saber hacerlo, y estaremos hablando de eso. Por ejemplo, si ustedes recuerdan esta canción. Ese es del clásico Take On Me de Aha. Ahora vamos a escuchar el cover. Este es una de las canciones más famosas del grupo que vamos a escuchar, Real Big Fish. Y así comienza aquí el programa Cultura Musical, con un especial dedicado a las covers y tributos que supieron hacer una muy buena adaptación. Comenzamos después de Real Big Fish, el cover del tema de Aha, Take On Me. We'll be right back. Esa fue la adaptación del tema Take On Me, de, en este caso, de la agrupación Real Big Fish. Entonces hay una diferencia muy grande entre, bueno, hacer un cover, un buen tributo, y realmente lo que podría ya pasar a llamarse un plagio, o aprovecharse de lo famoso que es un tema para tú como artista que no es tan conocido, ser más conocido con un tema que ya es ya muy famoso. Lo que han utilizado muchos artistas como técnica comercial. Muchos comienzan haciendo covers, o cuando su carrera un poco ya está despegando, o más que nada internacionalizándose, para ganarse al público, interpretan una canción ya que es muy famosa de otro artista. No con el ánimo de realmente hacer un tributo, sino con el ánimo de coger una canción que ya es famosa y con ella pretender también ser un poco más conocido internacionalmente, pero únicamente basado en una técnica comercial. Un cover, realmente, una verdadera adaptación, es cuando un artista realmente admira una canción y la coge, incluso le hace ligeros cambios, lo adapta a su estilo. Eso es realmente un cover. Lo demás incluso puede ser denominado incluso hasta plagio. Este es el punto diferente que vamos a tratar en el programa de hoy, ya que todos vamos a tratar acerca de covers. Sin embargo, en esta canción vamos a topar la original. ¿Por qué? Porque esta canción, esta adaptación fue tan buena que se hizo más famosa que la canción original. Estoy hablando del tema The Man Who Sold the World, la interpretación de Nirvana. Esta canción fue lanzada como un sencillo promocional en 1993 durante la presentación en un MTV Unplugged, un MTV desconectado, que era, o sea, un poco más acústico. Fue lanzada, y el tema The Man Who Sold the World, interpretación de Nirvana en el Unplugged, se hizo más famosa que la original. Entonces, bueno, solo por esta ocasión, en este set list de covers, te vamos a poner más bien la original, que no es tan conocido como el cover. La original es del álbum que tiene el mismo nombre, el álbum The Man Who Sold the World, del cantante y compositor británico David Bowie. El álbum salió entre 1970 y 1971 y figura en la cara B, en el lado B, donde es el cuarto tema del lado B, llamado The Man Who Sold the World. Entonces, en esta ocasión, te vamos a presentar la original, que salió en el 70-71, más de 10 años antes de que Nirvana hiciera una muy buena adaptación. La que todos conocen es esta. Es una espectacular adaptación de Nirvana, eso es lo que me refiero, eso es un buen cover. Él realmente admiró mucho esa canción, cogió, le hizo ligeros cambios, la adaptó a su estilo y salió un producto muy bueno. Ahorita vamos a escuchar y, como les digo, esa canción se hizo mucho más famosa que, de hecho, la versión original. Así que vamos a escuchar a una leyenda del rock como es David Bowie con su tema The Man Who Sold the World. For years and years I roamed. gazeless there, and all the millions here we must have died alone a long, long time ago. Ese fue el tema original compuesto, salió entre el 70 y el 71. Como les digo, hay algunas leyendas del rock que ahora tienes que escuchar casi toda su música. Su música es increíble, es totalmente conceptual. Entre ellos figuran David Bowie y Morrissey. Son dos leyendas del rock, pero leyendas que hasta ahora siguen haciendo música y le siguen metiendo con la misma pasión con la que tú puedes escuchar sus discos de los 70s. O 79 en el caso de Morrissey. Ahora vamos con otro tema. Como pudieron escuchar, magnífica adaptación de Nirvana. Eso es lo que me refiero. Cuando tú realmente te gusta una canción y le haces una... Bueno, los artistas, los músicos le hacen una muy buena adaptación y le meten algo personal. Lo adquieren a su estilo. Eso es totalmente diferente a querer alcanzar fama cogiendo una canción ya conocida. Y no le haces absolutamente nada, no. Un verdadero cover, una verdadera interpretación. Entonces, en este momento vamos a escuchar el tema Black Magic Woman, pero el primero, la versión original, la de Fleetwood Mac, que va ahora. I've got a black magic woman. I've got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. She's got me so blind. She's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Now don't turn your back. Ese fue el tema, lo estamos escuchando, Black Magic Woman de Fleetwood Mac, del guitarrista Peter Green. Ahora vamos a escuchar, vamos a ver la diferencia que le hace Santana. Ustedes, como en otro programa ya escuchamos un poco de Rhythm Blues, cuando Santana, bueno, cuando alguien hace música con Santana, Santana siempre le mete un sentido tropical, siempre le mete arreglos, adaptaciones tropicales a las canciones, pero muchos dicen que solo Santana sabe hacer eso. Puede coger una canción de rock, le puede meter timbales, le puede meter cosas de ritmos caribeños, pero solo Santana puede hacerlo a que una tan perfecto lo que es un ritmo tropical, como es el rock, como es el blues, como es el rhythm and blues. Y ahora vamos a ver cómo le mete Santana al tema Black Magic Woman. Ese fue solo un extracto de Santana con toda una banda haciendo Black Magic Woman. El tema realmente duró un poco más porque los temas de Santana son a lo vieja escuela, que se embala, se pone súper intensa, se embala, se inspira toda la banda y empiezan los solos. Y realmente musicalmente es espectacular. Ahora vamos con el clásico de The Beatles, With a Little Help of My Friends. Ya que escuchamos la original, que es de Beatles, vamos a remontarnos a 1969, cuando una oleada de jóvenes amantes de la paz y algunos amantes de los alucinógenos se juntaron en Woodstock para presenciar lo que muchos denominan uno de los mejores conciertos que han existido de todos los tiempos, donde también estuvo Carlos Santana, pero ahorita vamos a escuchar a Joe Cocker, con una magnífica interpretación. Solo escuchen el sentimiento de Joe Cocker cuando canta With a Little Help of My Friends. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how you find? Thank you.

fue el tema, uno de los más famosos del grupo Evanescence, el tema My Immortal. Ahorita vamos con un proyecto que se llama Gregorian, el cual se dedica a coger temas y éxitos musicales y hacerlas una adaptación en una versión de cantos gregorianos. Así que vamos con The Gregorian, el tema de Evanescence, My Immortal. El grandioso grupo Gregorian. Si a ustedes les gustó estas interpretaciones de encantos gregorianos, les recomiendo que sigan escuchando a Gregorian. Ellos tienen covers tanto como de Pink Floyd, como de R.E.M. y en este caso de Evanescence. En este momento, ¿ustedes se acuerdan de la película donde la que protagonizaba Michelle Pfeiffer como profesora en un colegio que era considerado muy peligroso, de escasos recursos? El tema de la película fue ese de acá. You want to tell me what this is all about? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to talk. I really hate the trip, but I gotta know. Ese es el tema Gangsta Paradise. Es un tema, de hecho, la base es ampliada de una canción de Stevie Wonder. Pero en este momento, ya que estamos haciendo un programa dedicado a las buenas interpretaciones, a los buenos covers, vamos a escuchar a un grupo

ese fue el cover a cargo de Hokopi Music Foundation, que es donde los niños se ponen a hacer covers de diferentes bandas musicales. Ahorita vamos a escuchar otro clásico que es Dire Maker de Led Zeppelin, primero el original. Original de Led Zeppelin. Ahora vamos a escuchar el cover, que también es igualmente de famoso, una excelente adaptación de Sheryl Crow. Ese fue Sheryl Crow interpretando esa canción de Led Zeppelin. Y como pasa con el caso de Nirvana, con David Bowie, en este caso la versión de Sheryl Crow se hizo más famosa que la versión original, que es de la de Led Zeppelin. Ahorita vamos a escuchar a un cantante que le dediqué un programa entero a la calidad interpretativa y musical de este cantante. Realmente la pasión que le mete al cantar y su sinceridad es increíble. Así que vamos a comenzar. Este es un cover, pero obviamente vamos a comenzar con la original. Esto es de Daniel Johnston. Este es el original, Walking the Cow. Remember, but my feelings can't know for sure. Y ahora vamos con la cantante que vamos a escuchar a continuación, se llama Katie McCarthy. Ella hizo un solo disco entero dedicado a hacer covers de todos los temas de Daniel Johnston. Bueno, no de todos, sino de una selección que ella hizo de temas de este cantante. Entonces vamos a escuchar del álbum llamado específicamente Dead Dog Ball Eye, que en realidad significa ojo, perro, pelota, pero en realidad se llama Dead Dog, es Dead Dogs Able. Ahí está. Entonces vamos a escuchar, este es un álbum que hizo Katie McCartney, todo un disco tributo a Daniel Johnston. Vamos a escuchar el tema interpretado por Katie McCartney, Walking the Cow. Esa fue la magnífica, a mí me parece un disco increíble, el de Katie McCarthy, un disco de tributo a Daniel Johnston, y me parece que de las mejores canciones que ella hace tributo, que ella hace cover, es esta, de Daniel Johnston, precisamente la de Walking the Cow. Vamos a terminar el programa cerrando con, obviamente, música ecuatoriana. Esto es miércoles para el lunes, martes, miércoles de la próxima semana. Como ya vienen las fiestas de Quito, yo les ofrezco hacerle 3 días de especiales de fiestas de Quito. Primer día, trasfondo realmente de la independencia. ¿Por qué se originó y cuál era el verdadero interés de la élite criolla en ascender al poder con respecto al pueblo que también venía apoyándole? Los trasfondos históricos reales, toda la guerra de intereses que había aquí dentro de la misma sociedad quiteña que quería tomar el poder, acompañado obviamente de música Y el miércoles tenemos un poco más contemporáneo, grupos de música un poco más contemporánea, incluso de hip hop, dedicándole canciones de Quito. Así que mi propuesta para este lunes, martes, miércoles es ver la independencia de Quito desde el otro lado, desde distintas perspectivas a la que estamos acostumbrados. Así que, como en este especial de covers, vamos a escuchar ahorita la original primero. Esta canción es un clásico de la música ecuatoriana. De una estrella de mar. Fue el cover, pero ahora para que se den una idea, primero vamos a escuchar la versión original de Sudacaya. Este es un clásico de la música ecuatoriana. Todos venimos de una estrella de mar. Esa es la canción Santita de Sudacaya, grupo que, bueno, en este momento se encuentra separado, ya no están haciendo música. Es uno de los mejores grupos de música ecuatoriana. Este grupo se acaba de hacer reggae, dub, calypso, mento. Eso es lo que realmente destacaba de este grupo, la variedad de géneros tropicales que podían ellos mezclar e interpretar. Recientemente salió un disco llamado Escena Independiente Ecuatoriana, donde varios grupos hacían covers de, igual, de canciones ecuatorianas. En este momento vamos a escuchar uno de los mejores temas de este disco y canción tributo a Sudacaya. Esta interpretación es hecha por la banda Jazz The Roots con la voz de Hugo Hidrobo y las voces de Arcabuz, que son los hijos de Hugo Hidrobo. Entonces vamos a concluir con esta canción. Este fue el set list de las mejores covers, mejores tributos que se han hecho. Bueno, igual hay una lista bastante grande. Hasta el próximo lunes. Un abrazo, gracias por escuchar Cultura Musical. Para mí es un placer inexplicable que me escuchen, no se lo imaginan. Y bueno, en este momento vamos con la canción, el tributo, con la voz de Huidrobo y sus hijos, que es Arcabuz, y la banda Jazz The Roots, Santita. Todos venimos de una estrella de mar. Ríos de lágrimas riegan los campos. Santita de mi devoción, gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel, abrazándome. Sostuviste tú, no voy a dejarte caer, por eso no, no voy a dejarte caer, por eso no, no podría dejarte caer, por eso no, no voy a dejarte caer, por eso no, no podría dejarte caer. Todos venimos de una estrella. Fuerza de apagar tu voz. Están viviendo en una eterna mentira, porque dicen que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay?